Claro, ¿no? Y esto que decías, ¿no? Absolutamente por todos lados, ¿no? La admiración constante sobre su obra y ir descubriendo otras cuestiones mucho más profundas entonces en este libro, que ¿cuánto tiempo te llevó también poder llevarlo a cabo? No sé, un año, fueron muchos meses, porque escribir sobre las personas que uno quiso y que fueron importantes para otras también requiere de cuidado, yo creo que además de emoción, ¿no? No es un trabajo meramente profesional, sino también un tributo a un ser humano que estuvo ahí en este mundo y que además para muchas otras personas fue muy importante. Entonces, el cuidado, bueno, la investigación, la recopilación de datos y después volcarle una forma que esté a la altura, ojalá esté a la altura, pero que uno sienta que al dueño de casa le gustaría leer. Rosas era lector, era un buen lector, y tenía para eso un temperamento. Yo creo que una parte de su obra, tan misteriosa en un punto y tan vinculada a lo ancestral de Cuyo, repasa un poco sus lecturas, ¿no? La sed de aventuras, estando en el Pedemonte, la montaña como una invitación a la aventura, pero también sus barcos, su espíritu vikingo. Yo siempre pensé que en él, tan cuyano y tan aferrado a la tierra, había también rastros de un posible vikingo, ¿no? De un aventurero que salía a los mares. Y sus personajes un poco me parece que hablan de eso, ¿no? Durante mucho tiempo muchas personas importantes, incluso en la historia cultural de Mendoza, como Antonio Di Benedetto, por mencionar solo uno, o Fernando Lorenzo, por sumarle otra, escribieron sobre Rosas, presentaron exposiciones, escribieron catálogos, y en todo surgen interrogantes, ¿no? ¿Qué son esas criaturas? ¿De dónde vienen? ¿Qué nos están preguntando? ¿Por qué casi todas tienen los ojos cerrados, si no prácticamente todas? ¿Qué significa ese gesto? Bueno, un montón de asuntos interesantes e importantes, y que la escultura en general no suele originar. Para la mayoría de la gente las esculturas están ahí, son reflejo de un trabajo que alguien hizo. Durante años y años, siglos y siglos, las esculturas tuvieron su parte didáctica. Durante muchos siglos, empezando por la antigua Grecia y la antigua Roma, había una idea que tenía que ver con que había que ilustrar al pueblo en épocas en que las enormes mayorías no sabían escribir, y entonces la representación de la vida o de las personas en esculturas era netamente didáctica. Eso cambió más adelante. Siempre me pregunto qué didactismo había en Rosas, ¿no? ¿Qué quería hacernos pensar con sus criaturas? Casi todas vinculadas a una estética que yo diría de los habitantes originarios de Mendoza, de los huarpes, casi todas traídas al presente, que uno las mira desde un hipotético futuro o desde un pasado muy real, siempre como fuera de tiempo, y con títulos que nos hacen preguntas. Los títulos de las obras de Rosas casi siempre están ahí para que nosotros completemos el sentido y nos preguntemos a nosotros mismos qué peso lleva esa mujer sobre sus espaldas que las tiene tan encorvadas, por qué esa persona está tan sumergida bajo el peso de algo que vemos o no vemos. ¿Qué nos están preguntando esos seres?